argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Entonces, la niña Loli parece que está muy mal. Sí, ¿a vos te parece que está muy mal? Me parece a mí... Mal económicamente va a estar ahora que se separó, sí. Pero... A mí me parece que está todo armado. ¿Que está todo armado? Ah, ¿y pero qué? ¿Te parece para qué? Y para el rating. Ah. ¿Sabés lo que debe estar midiendo el programa de Real en este momento? Yo no miro porque lo re odio. Ay, espero que no sea amigo del que te jede. Bueno, ¿será amigo del de acá? No, Real. No sabe, Darío, no quiere opinar. Bueno, creo que Real no tiene amigos. Trabajo, no, bueno, pero ¿qué ya tiene este rating este chico? Igual, esto le viene de 10. Las chiquitas, pobre las chiquitas. Las chiquitas no, de alguna más. No hay que madre que les dure. Pero, oh, encima que son fieles, encima sin madrastra. Hola, qué tragedia. Eso es una tragedia. No, y además se sentía tan linda la niña en esa casa. Sí, se sentía sí. Tan hermosa que decía, ay, ¿por qué? Pero, de verdad, ¿para vos te parece que es real? Sí. Para mí, no sé. Para mí es real. Este tipo debe estar. Obviamente, a este hombre y a muchos hombres poderosos de la TV, mucha gente, todo me el tiempo se le deben tener, se debe tirar onda las chicas, sí, todo el tiempo obvio. Sin parar. El casting sábana, el famoso. El famoso casting WhatsApp allá ahora, pero lo raro es que ha hecho tanto escándalo, sí sabe un poco que es un, no sé, yo me hubiera quedado callada. Pero después lo arreglaba en casa con algún regalo. Igual, ¿sabes qué me sorprende de esta Marianela? ¿Qué? ¿Marianela se llama? No sé, pobre. Sí, Marianela. Pobre no, que más viva que tu ladrón. Sí. No arruga. Es como que ¿no? va al frente. Yo hoy no salió tengo con... tele, entonces vos me tenés que contar. Che, no, yo no lo vi en la tele. ¿Quiénes estamos son? Estamos en el aire, me parece. Ah, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ¿todo a la bien? Hora doble. ¿Cómo está? ¿Cómo está Félix Buenaventura o ay, Federico está, Simonetti? Está bien, están bien, están diciendo con la cabeza. están bien los chicos, están viniendo para aquí. Y qué bueno, jueves ya es el último programa de la semana de la hora doble. Así sí. Que si se quedaron con ganas de llamar... llamen hoy, dale, o opinen, porque a mí me gusta hablar con la gente y a veces me siento sola, entonces vengo acá para ver si me llama alguien. Estaría bueno que llame, me parece que va a venir de seguro Amelia hoy también. Sí, no nos puede fallar hoy Amelia, también tendremos seguramente Costa del Tuyú. Ah, Costa del Tuyú, qué bueno, del Tuyú. Qué buena venta. Después, bueno, dentro de un ratito vamos a decir todos los sorteos y el dilema de hoy, que sí. Se lo vamos a dejar al conductor. conductor nuevo que hay ahora. El conductor de turno. El conductor de turno, que no sé qué será. Y vamos a ver quién se lleva a este lado. Igual está bueno este formato de programa así medio... Es todos los días una sorpresa. Es como un reality show, chicos. Esto no es un programa, es un reality show. ¿Tenés ganas de hacer radio? Pasá por... Conde 935. Es como prende, viste que prenden la cámara en la casa y están, sí, porque yo le dije, no, no, sucia, lavate la bombacha. Y viste, y el otro día lo vi, que viste, todas esas cosas de reality show, no solo es acá, la gente prende el radio y no saber con qué se encuentra. Todos los días es una sorpresa. Es real. Ay, me vine caminando desde Santa Fe porque me separó la limusín y con botas de lluvia, qué calor. No sé para qué me las puse. Estoy toda rasgada, señora. Ando con un paraguas. Desde las 11 de la mañana ando cargando con un paraguas que... Yo también. Mary Poppins total. Cayeron 4 gotas y dije, bueno, lo voy a usar, chao. Duró nada. Che, bueno, bailemos. Dale, bailemos. Ponemos una canción, ¿me sacás? Que una... Bueno, ya, bailemos. Sí, bailemos. Esta es para bailar abrazaditos. Dale, parece. Ay, ay. Eu fico o dia todo imaginando onde você está, no que você estará fazendo numa hora dessas. Será que aconteceu alguma coisa que te fez lembrar de mim? Será que a gente estará junto no futuro? Acho que sim. Todo dia, toda hora, o tempo todo eu tô falando em você. E toda vez que isso acontece eu tento disfarçar, desdizer, pra que ninguém perceba o que se passa no meu coração. Eu me pergunto, eu consegui dissimular? Acho que não. Eu estou a 300 quilômetros por hora na sua direção, sem freio. Existem mil e um inconvenientes em se amar alguém. É claro que existem artifícios, empecilhos e malefícios. Meu Deus, como é difícil amar alguém. Essa é apenas uma das mil e uma noites mal dormidas. Tem muito mais desses suplícios, suicídios e outros vícios. Meu Deus, como é difícil amar alguém. Estou a 300 quilômetros. Cuento, yo estaba viniendo para acá. Sí. Estaba en el cumpleaños de mi tío Lucho. Ah, ¿cuánto cumplió? No tengo idea. ¿Eres un cuarentón, un cincuentón? No, calculale. A ver, déjame hacer la cuenta. 67, ponele. Está en mi rango. Es el papá del campeón de kickboxing. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué pasó? No, estaba ahí, qué sé yo, lo vi brevemente. Yo también estaba bastante agotado a la hora de la cena porque estaban todos comiendo asado y qué sé yo. Y yo sentía que estaba un poco como fuera de tono con todo el asunto. ¿Comiste? Una puntita de espinacas a la crema. Sí. Y después me quería venir para acá y me empezaron a hacer como toda una maniobra de no, te llevamos la bici en el coche, y era un coche de esos que no entra absolutamente, apenas entran personas ahí, no van a entrar bici. Es un coche re lindo, pero no me sé los nombres. ¿Entrar la bici adentro? Sí. Y entrar adentro, muy bien. Premio este a la radiofonía. ¡Viva España! ¡Y que viva España! Eso lo decían mucho ahí en España. ¿Cuando alguien decía algo malo o no? No, cuando siempre. No, viva España, decían mucho. Sí. No, decían siempre entrar adentro y salir afuera. De hecho, tengo un chiste de Zupilante al respecto. ¿Quieres compartirlo o hay que pagar la entrada? No, para tienen escuchar. Que pagar 82 pesos. Y después, nada, me dirigí acá tan rápido como pude mientras me escribía Charo López por WhatsApp. Entonces con una mano estaba bicicleteando y con la otra. No pasa nada, lo tengo todo bajo control. Hablando de tíos, estoy muy preocupada con esto de los linchamientos, no me gusta nada, no sé si habrán tocado el tema acá en la radio, pero mi tía Pochi, que tiene como 80 años, yes. Ahora sale con un palo a la calle. Está loco. Yo dije, tía, no, por favor, sí, tengo preparado este palo. Vamos a asegurar que Amelia también tiene alguna precaución tomada de... ¿Qué bronca que me dio? Me enojé mucho, porque nunca me pongo de mal humor con esa tía, porque es muy amorosa. Pero hoy dije, no, estamos todos locos. Totalmente. Vamos a salir con un palo una vieja. Estoy muy enojada. Bueno. Plim, plim, plom. Muy bien. Y, pero sí, es que están linchando todo el tiempo. ¿Qué? Yo estoy, sí, yo qué sé. Hay linchando que... las bolas. Tan. Yo estoy, sí, hay que linchar a otras, no sé, hay que linchar, pero no sé si es culpa de... Bueno, igual, a veces sí, no sé, tengo sentimientos encontrados. No, que no hay que linchar al pobre, nunca. El pobre es pobre, me parece. Mira cómo se va la música. El pobre es pobre. Ahora que pone una música que distraiga. Así hagamos la comensata. ¿Qué fue eso? ¿Estás tratando? Eso él me entiende. Sí, amigos, otra emisión de La Hora Doble. Hoy estamos con Vanessa Strauch. Mi nombre es Félix Buenaventura. No vendrán pronto de Costa del Tuyú. Y también Martín Riquimusi con sus magias. Y así arranca el programa. Entonces, para el que tenga hambre, tenemos 3 vouchers de 50 pesos de Knack and Pop que los pueden retirar por acá, Conde 935. 935, te digo bien la dirección, 935. ¿Eso es correcto? No puede ser que el señor... Hay un cartel. Diego Góngora, que trabaja acá. Pero si cambiaron la... Bueno, igual lo ven, es grandote. ¿De qué lado es para? Hay una camioneta de la Rock and Pop en la puerta. Sí. Sí, es 935. Muy bien. 935. Mira cómo me... Freire 932, pero no pueden, no entren por Freire porque hay una pared muy grande y de mucho cemento. Nosotros vendemos Alemania Occidental o Oriental de este lado. Nosotros somos la Alemania pobre. Sí. Por eso no vayan del otro lado que está el muro. Vengan por el otro lado que se van a ganar. Eso, qué rico. Yo me voy a disfrazar y voy a tener que buscar uno. Bueno. ¿Te parece? ¿De qué te vas a disfrazar? De flaca. Ah, Y de postre. ¿Qué? Tenemos un helado de la gran heladería Cadore para los que participen del siguiente dilema. Dilema. Hoy está difícil. No hay nada. ¿Lo de qué? Knack and Pop, acabo de decir Knack and Pop. No dije Knack and Pop. Acá está el productor diciendo que no, el productor, perdón, el operador diciendo que yo no dije Knack and Pop. Dije Knack and Pop. No dijo nada. Dijo, pensé que... Perdón, vos vas a estar destacando todos mis errores. Todas las columnas que me han defendido. Entonces estás del lado de él, perfecto. Bueno, ahí viene. ¿Qué preferís? ¿Entrar a un trabajo y que tu jefa sea la profesora que más odiabas en el colegio? ¿O que tus compañeros de trabajo sean increíblemente aburridos? ¿Qué preferís? ¿Entrar a un trabajo y que tu jefa sea la profesora que más odiabas en el colegio? Esa que te trataba mal. Había alguien que te trataba mal. Dicen que lo del profe me tiene bronca no existe. Sí existe. Yo tenía una de lengua que me quiso reprobar toda la vida. ¿Y la voz? Sí. Bueno. Y no, pero me había agarrado bronca. Y me ponía unos y ceros así un montón, pero yo como en lengua me iba bien, nunca promediaba, siempre llegaba al 6. Y era feliz siendo un estudiante mediocre. Pero me ponía un 1 por cualquier cosa. Era, uno te mata encima, porque para levantar el 1 es un bajón. Sí, pero me sacaba 9, 10 en lo otro. Hacía dictados y yo de pibe leía mucho, entonces me equivocaba en una coma. Y después no corregía la coma y ella me ponía un 1. ¿Qué tal? Y así, todas las secuencias. Y después, bueno, en su casa sería muy infeliz. Yo pensaba eso cuando alguna profesora me trataba mal. Decía, bueno, en su casa la esposa le debe pegar a este estúpido. Un besito, Laura. Espero que nos estés escuchando, que esté todo bien y que estés bien de salud y todo lo demás. Porque yo no soy una persona rencorosa. Ahora, si no nos cruzamos nunca más en la vida, será por algo. Entonces, tu dilema ya votás muy claro. ¿Que mis compañeros de trabajo sean increíblemente aburridos? Sí, no, claro. Sé. Sí, ¿no? ¿Qué tiene? En cualquier trabajo hay compañeros aburridos. No, pero que sean todos es un moplo. ¿No estuviste en cumpleaños? Sí, estuviste. Vos, sobre todo, Vanessa, ¿me entendés en esto de que ir un cumpleaños? Y que sean todos aburridos. Todos un moplo, pero todos. ¿Tenés algún amigo que es como de hace muchísimo tiempo? Sí. Y de golpe, y no tenés nada en común con absolutamente ninguna de las personas. Pero lo bueno es que en un cumpleaños hay alcohol. En un trabajo de todos los días también te la regalo. Sí, pero te tratás de pegar el pelotazo y es como... Sí, o está internet. Si te dejan internet, estás en tu mundo. No tenés que charlar con los amigos. ¿Vos tuviste internet toda tu vida? No, pero nunca trabajé. Bueno, no, sí, trabajé en una recepcionista. En ¿cuándo? Una agencia de viajes. ¿En qué época? No sé, qué sé yo. Hace como 20 años. Mira. Ay, era horrible. Yo me acuerdo que salía la hora del desayuno, del almuerzo en un microcentro y me quedaba sin el sol como un pájaro cascoteado, te juro. Decía, no tengo que volver ahí, los odio. Qué bajón. Y otro trabajo que odié en España, de vendedora en un local muy pijo. Que pero también sí tenía que es cheto, porque acá pijo, no, pero como no. Era en España. Ah, claro, pero y, acá no la, y tenía una compañera rusa. Por ahí sí. Tenía una compañera rusa, que decía Valesa, y que era increíblemente aburrida, así que también, bueno. Y era pocas horas, eran como cuatro y sufría mucho. Qué feo que es. Después tuve, por eso hago 50.000 trabajos ahora, para no tener que estar haciendo, estando muchas horas en el mismo lado todos los días, ¿no? Sí, el problema es que son 50.000. Sí. Bueno, yo voy a votar igual. No, sí. No, los compañeros aburridos, yo me divierto sola, lo más bien. No hace falta. Sí, okay. Sí, compañeros yo me las aburridos. Tenemos dos de compañeros aburridos. Quiroga, la uno, que tu profesora. Que tu jefa sea la profesora que más odiabas en el colegio. Mira vos. Y no tendría, sería muy un chico muy querido, que no nadie lo odió, ¿no? ¿Te odió alguna profesora vos? Ah, sí, sí, mira. Por supuesto. A todos, ¿no? Nos odió. A todos nos odiaron algunos. ¿Qué? Sí, se agarra la cara y dice, no, con esta gente, ¿qué vas a hacer? Vení, hablá. Se venía a hablar. Dale, reality, diga la hora doble. A ver. ¿Quién te odió? ¿Me querés decir? Contanos. En la secundaria fue, en realidad, me peleé con una profesora de química. ¿Por qué? Físico-química. Y... ¿Te peleaste? Porque, sí, era suplente ella y nos trató mal. Y vos dijiste, te voy a acusar con la directora. No, no, yo suplente. Me paré y le dije, vos no sos nadie para venir a tratarnos así. Oh, no. Y se enojó. En medio de la y sí, obviamente se enojó. Claro. Y me pusieron amonestaciones. ¿Amonestaciones? Sí. Pero después terminamos siendo como muy amigos. ¿De veras? Sí. Por eso prefiero que sea una profesora a la que haya no vale. odiado para darle una segunda oportunidad. Por ahí no se la merece. Sí, ajá. Igual si es tu jefa, claro, está bien. Bueno, está bien, votó la 1. Votó la 1. Acá hay que poner en el Twitter, Chirimbolo Dilema, y escribo lo que hay que hacer, ¿no? Sí, no, ya lo puso. Creo que ya lo puso. Ah, ya lo puso. Que suelo ver, no, estas cosas. Y, porque la otra máquina sí funciona. Góngora, compañeros aburridos. Tenemos que no tres es tu compañeros caso aburridos. En esta hora, ¿no? Claro, somos re divertidos. Darío no le importa si son aburridos o divertidos. Quiere compañero, ¿viste? Porque cuando hacía el horario de 2 a 6 de la mañana solo. ¿Cómo va la saladita? Hoy tenemos la saladita también. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Es la salada. Ah, ¿por qué decimos la salada? Che, no. La salada. The Salty One. Porque, ¿cómo está? Contanos un poco de eso. Y te traducimos. Está bárbaro. Ahora cuando vienen se cruzan. Podemos y hacer un... Nos pueden contar, vamos a hacer un reportaje. Les hacemos un el pase, chico. ¡Pase! ¡Ah, bien! Esa. Para el pase de la salada. Sí, ¡vamos! ¿Extrañabas algo? Con él está el espíritu de a la miércoles, los tres añitos. Taraca, bueno. ¿Tres? Ah, mira, muy bien. Bien, o más, mira, ya perdí la cuenta. Mira vos. Que no voy a la salada, ¿no? Vamos a aclarar, sí, porque hace mi vieja cuerpo. Escucha el programa, me dijo. Ay, que me olvida tanto y me olvido. Bien, entonces, si quieren participar del dilema y ganarse un helado de la gran heladería Gadore, tienen que mandar a Twitter. Arroba la hora doble. En facebook.com. La hora doble, hora doble. Hora doble, exacto. O en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Angelitina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda, por Splendid, AM 990, todas las voces. de espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al, y al revés. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and... The only reason that you came, so what you're scared for? Why don't you always do the same? It's what you're there for, girl, you know the lights are flashing down in here tonight. And some might exchange a glance, but keep pretending to dance. Don't act like it's not happening, as if it's impolite to go and mention your name. Instead you'll just do the same as they all do and hope for the best. The only reason that you came, so what you scared for? Why don't you always do the same? It's what you're there for, but no! Sexy little swine, hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. And I said the shit shot up. You've seen your future bride, yeah. Yeah, but it's all so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting. ¿Qué estás, perdón? ¿Estabas hablando sola? Sí, como siempre. Ah, ok, muy bien, me alegro. Disculpame si te interrumpo a veces, pero no, es que estamos en un programa de radio. Viene bien igual. Perfecto. Y entonces, ese es el dilema que vos estabas leyendo, pero... el de la jefa y el trabajo. Exactamente. De todas maneras... estoy acá viendo las noticias, porque no anduve en unos días un poco alejado de todo. Claro. Estuve ahí viendo el linchamiento, que bueno, sí, que ya terrible todo lo que está pasando. Ya dimos nuestra opinión poco sí, clara, pero la dimos. Sí, no, quiero rectificar sobre eso, que, que está mal igual pegarle a gente en patota. Está mal pegarle a la gente, sí. Está mal pegarle a la gente. Sí, es verdad, a veces las oraciones son más simples, ¿no? ¿Notaste que como que estaba pensando yo en Praga, ¿no? ¿En Praga? Yo estaba pensando en Praga. ¿Por qué? Ah. Y porque por ejemplo, en África todos los teatros son negros. Es como que Praga dice, ah, tenemos teatro negro, mira. Ah, andá y enseñáselo. Chiquipum. Chiquipum, sí, viste, lo tenía hoy a la tarde. Estábamos en una reunión, le cuento al oyente, muy seria con Gabou. Y... ¿Viste la foto que subió Gabou? Qué feos que salimos. Sí, yo salí con una guata. Y yo con una cara de... culo. Terrible. Y entonces... Y bueno, no es para menos. Lo que tiene tener amigos. Lo que tiene tener amigos que no les interesa sacar bien las fotos. ¿Qué noticia leís? No, estaba acá con... Ah, yo, sí, ese tema. Lo de... Sí, no. ¿Le pegaron alguno más? No. Que River ganó, pero a mí no... Los titulares con Félix Buenaventura. Sí. Son esas cosas que todo el mundo ya lo sabe, pero yo me estoy enterando recién ahora. No, tengo tele, no importa. Claro. No, pero yo tengo, aparte el diario, en el teléfono, me puedo fijar, pero no estuve en esos días. Cristina dijo, Malvinas es una base nuclear de la OTAN. ¡Epa! Ah, no sé, yo no opino de política. ¿Qué pasa ahí? ¿Y eso? ¿Un regalo? Nos trajeron regalos a la radio? Santiago. ¡Ay! Nos trajeron... Nos trajeron... A ver qué nos trajeron. ¿Un regalo? ¡Ey! ¿Una bolsa con qué? Con mucha yerba. A ver, yerba. ¡Mirá! Yerba, mirá. ¡Qué sorpresa! ¡Tarabuí! ¡Tan linda! ¡Unión! Pero vale decirlo. Después nos van a salir la plata que ponen. No, no importa nada. No, no, no. Te digo las marcas y... Y de las caras, che. Sí. Eso, hay mínimo 1.500 pesos con lo que sale la yerba. A ver, ¿esa cuál es? Y mira... La cara que le gusta a Simonetti. Son tarahuises. Ah. Acá, mira. Y tenemos un chocolate puro, suave y cremoso, extra refinado. Me encanta. Para jugar al submarino. Perfecto. Cuánta magia. Muchas gracias. Ah, te dejé un regalo. Qué bien. Qué bien. Gracias, oyente. Nos estás haciendo muy bien. Ay, nos estás haciendo muy bien. Te juro que sí. Nos pusiste muy contentos. Entonces, no, yo, ¿cuál es tu favorita de las tres yerbas? No, de acá tiene que ser. Sí. Hay una. La liviana. Que es suave. La más suave del mundo. Hay otra que es liviana. ¿Y cuál es la diferencia? El nombre. Yo lo te voy a decir porque... El peso. Ah. La suave y la liviana, hay un kilo de suave y un kilo de liviana. ¿Y entonces, por qué la liviana pesa igual? La verde es muy la suave, está diciendo él. Sí, esta. Mi hermana toma siempre. Parece como un... ¡Ay, casi tiro el agua! Parece harina. Sí, o para lavar la ropa. Sí, o que tiene pañalcitos de bebés. Bueno, pero esta me gustó, ¿eh? ¡Qué buen chasco, ¿no? Como tener un montón de yerbas y que una sea pañalcitos de bebés. ¡Qué feo! Limpios. Y además como le metes la... Estuve en lo de un amigo que se procreó hace poco. Ayer. ¡Ay, che, Gonet! Sí, Gonet fue padre. Dijeron, fue papá. Bien. Gonet, qué alegría. Yo no le mandé un mensajito. No, sí, mandale. ¿Y qué tuvo? Un baby que se llama... Una nena que se llama... Matilde. ¿Matilde o Matilda? Matilda, qué lindo, Gonet. Hermoso nombre. Qué lindo nombre, no vas a dormir nunca más, qué lindo. Qué bueno, un saludo a nuestro querido amigo. Ay, bueno, qué amor, ya viene, ¿no? Los lunes, ya se va a reincorporar al reality La Hora Doble. Yes, este lunes vuelve. Ay, qué alegría. A pesar de que Quiroga dijo que venía ayer, porque está muy equivocado siempre, vive en la luna de Valencia. Ay, bueno, qué lindo. Bueno, felicidades a los que son papás. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes quiénes no son papás? ¿Quiénes? La gente de Costa del Tuyú. Oh. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el agua. ¿Cómo va, Roberto? ¿Todo bien por ahí? Hola, ¿cómo estás, Félix? ¿Todo tranqui? Sí, la verdad, fantástico, con una temperatura que nunca podría ser mejor. ¿En serio? 15 grados con 4 décimas, sin viento. Sube el viento y en este momento... Estamos recibiendo, podríamos llamar ventiscas, ¿no? Sí, que sí. Tiene sí. más que ver con el pampero. Sí, no, por supuesto. ¡Qué frío! Y sí, eso dificulta el despliegue de las velas, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos esperando que la temperatura mejore, la humedad mejore, la presión mejore. Entonces, todo eso como conjunto van a poder llamar a Eolo, ¿no? Por supuesto. Y Eolo lo que va a generar es que mañana... la Fiat Regata se puede realizar. Uh-huh. Qué bueno. Vienen embarcaciones de todo el mundo. Bueno, si llamamos mundo al Río de la Plata, sí. Termina ya casi en Colonia del Sacramento, la más lejos que vino. ¿Se te nota con la energía un poco baja, puede ser? No, la energía... El ánimo, ¿qué no, pasa? No, el ánimo está bien. No, la energía puede ser que esté un poquito baja, porque venimos de acompañar a los muchachos que están preparándose para la triatlón. Y la verdad que nosotros no fuimos preparados con... Ustedes saben que deporte es ropa, ¿no? No fuimos con la indumentaria adecuada. Y tuvimos que hacer el segmento de la triatlón. Ustedes saben que es agua, o sea, nado, bicicleta, o sea, ciclismo, y correr, o sea, un cuarto de maratón. ¡Qué cansado! Sí, nos hicieron correr un octavo de maratón. Una parte la hicimos en carrito de golf, pero la parte que hubo que correr era sobre arena mojada. Oh. No, la verdad que nos dejó de cama de dos plazas. Tranquilo. Sí, pero bueno, era para acompañar porque nosotros al equipo de triatlonistas de acá, el el CDTM, ¿el qué? Costa del Tuyú Maratonista, lo apoyamos, pero hasta si hay que poner el cuerpo, lo ponemos también. Muy bien. ¿Cuántas cosas? Y bueno, ¿salió bien la maratón? Sí, la verdad que fue la pre. Mañana se corre realmente, pero mañana nosotros lo vamos a disfrutar desde un bonito par de catalejos, ¿no? Catalejos desde lejos. ¿Y van a estar estar en el predio, sí. Ah, ¿y arman un VIP para ver ese coso? Claro, es un VIP que en realidad no es para personas muy importantes, sino exclusivamente para nosotros, empleados de la municipalidad y familia. Bueno, y muy se da agua mineral con hielo para los menores y para los mayores séptimo regimiento. ¡Ah, qué bien! De cuando yo viajé a Bariloche. ¿Viste cómo se dice en el lunfardo, chupar? Empiezan a chupar desde temprano, 15 horas. Pero es un evento deportivo. Sí, es deportivo, pero como nosotros no practicamos el deporte, aprovechamos para ponernos bien en pedo. Pero qué bien. ¿De alguna marca en especial la mezcolanza de licores? El séptimo regimiento son diferentes licores. ¿7? Sí, y utilizamos mayormente un licor de fabricación nacional, que es una marca amiga que estamos buscando a ver si podemos arreglar algo para la Semana Chanta, la marca Cuseniar. Ah, muy deliciosos. Sí, a las señoras y un poquito más entradas en edad, no así en carne, lo que le gusta de la línea Cuseniar es el licor de huevo. Ay, de paso es proteico, ¿no? Le encanta a las señoras eso, a mi mamá le gusta. El licor de huevo es riquísimo con un solo hielo, lo recomendamos. Claro. Por supuesto. Después está el licor de dulce de leche y licor al café. No es lo mismo que el licor de café, ¿no? Pero bueno, eso es para... Bueno, lo que quería comentarles era lo que se va a hacer durante este fin de semana, que es el Festival de Vela. Justamente por eso les iba tirando una pista pequeña. Ah, sí, sí, yo lo percibí. Como pista de karting para que sepan de qué se va a tratar todo, ¿no? Lo que tenemos son embarcaciones que van desde un velero de 12,5 pies de eslora, sí, hasta un muchacho que hacía windsurf y tiene agujereada la botavara, y vuelve a competir. Sí. Después hay un grupo de personas que hacen lo que se llama náutica con control remoto, ¿conocen? Sí. Que es muy bonito porque los chicos son hobistas, arman los motores y los llevan al mar. Y desde tierra ellos utilizando complicados movimientos y combinaciones del control remoto que tiene dos palancas, sí, logran altísimas velocidades. Lo que ocurre generalmente es que cuando termina la competencia ellos pierden la embarcación porque viene una hora fuerte y se la lleva. Pero... y después que termina la competencia lloran. No, qué triste. Sí, termina es un poco triste como termina, pero lo respetamos igual. ¿Y la después, siguiendo con las velas, lo que tenemos también es en italiano bella, ¿no? Es un desfile de chicas bellas. Ah. Sí, que desfilan, digamos, no están afeadas, sino incluso embellecidas, pero cubiertos, todo el cuerpo cubierto por un vestido de la época posterior a la colonia y un miriñaque. Ah. Es así. Son como si fueran... nobles italianas, pero bueno, ya hace más de 200 años que la corona italiana no existe más. Después, raro, inclusive para vela, algunos llaman vela aprender una vela. Entonces está el concurso de esculturas en parafina. Ah, mira qué interesante. Sí. Vos tenés que juntar diferentes velas, mejor comprarlas al por mayor en un sector de Capital Federal, un barrio que recomendamos, que es con un número 11. Ustedes compran ahí una gruesa de vela, 144, le sacan toda la parte del pistilo, sí, obtienen parafina, en una gran olla ustedes la derriten, y con eso se genera. Tiene que haber una persona a cargo, lo que... en los colegios primarios es la persona que está a cargo del patio, que cuida el patio. Sí. Bueno, acá lo que tienen que hacer es cuidar la olla. Entonces va entregando a todos los participantes o artistas vela en caliente. Ustedes saben que frente al agua lo que hace es solidificarse. Claro. Entonces, el año pasado el que ganó reprodujo un zapato de la marca Manolo Blahnik. ¡Oh, carísimo! Sí, lo reprodujo en vela y no le alcanzó la pintura, pudo pintar nada más que uno de los zapatos. Quedó solo un lado y lo que no había era pintura dorada. Quedó medio raro, pero por su esfuerzo se le dio el primer puesto. ¡Ah, ganó! El segundo puesto fue desierto, porque presentaron un desierto así de vela. Ajá. Y el tercero es un muchacho que hizo un paraguas. Un chico ya grande, 56 años, hizo un paraguas, pero luego se largó a llover y el agua penetraba a través de la vela, así que por eso terminó tercero, muy original. Bueno, eso es también parte de todo lo que es el Festival Vela, ¿no? ¿Cuántas cosas? Tiene un montón, además de la regata, también se genera alrededor de todo el predio donde se realiza, que es marítimo y terrestre, hay una muestra de veladores. Son veladores antiguos, veladores modernos, algunos super spot, otros utilizan tecnología dicroica, pero lo que nosotros más esperamos son especialistas que lo que hacen es veladores de querosene. Ah, es muy útil para la costa, ¿no? Y también los bien llamados sol de noche. Siempre son útiles cuando uno se va de acampamento en portugués. Pero que son medio peligrosos un poco esos, ¿eh? Sí, el sol nunca, de noche es peligroso, pero generalmente hay que dejarlo afuera, ¿no? Sí, afuera. ¿No pasó nunca nada con algo así allá? No, lo que sí pasó es que un chico de los que estaban compitiendo hizo un sol de noche, lo prendió, lo dejó prendido, se quedó dormido al lado y se despertó con parte de la nariz escoriada, no, no digamos quemada, pero al rojo vivo, ¿no? Porque se calienta. Se calienta, claro. Si está muy cerca, se calienta. Lo que hubo que aplicarle es hielo. Con hielo ya, ya el muchacho salió andando. La nariz le dolió un rato largo y en el barrio le decían Pinocho. ¿Qué es ese ruido? Te escucho muy raro. Es el séptimo regimiento y eso. Sí. ¿Qué pasa? Sí, un ruido extraño. Debemos decir, como siempre, que aplicado al Festival Vela lo tenemos al mago, ¿no? El mago, claro. Magia sin límites. En este caso tiene el límite de la propia materia vela, ¿no? Entonces lo que él va a hacer es magia con luz, ¿no? Y en este caso se interrumpe el suministro eléctrico del teatro. Claro. En las 8 salas de Mari Lanzani se interrumpe. Y se deja todo iluminado como si fuera una película de terror de la época clásica. Sí. De Hollywood. Sí. Se ponen todas velas que iluminan la parte donde él va a interpretar su truco. Uh-huh. Y el truco es lo que hace es aparecer una llama de su propia garganta. No me pregunten cómo, pero él abre la boca, se va todo oscuro, se apaga la luz de sala y se ve una pequeña llama en el lado izquierdo, que ustedes saben que es el lado del corazón. Claro. Pero es como si él tuviviera fuego en el esófago. Sí. Entonces, bueno, pero bebe algo antes, come algo no sabemos pesadito. Que después él pidió para después tres sifones de soda que tengamos preparado bien frío. Se nos complica porque a veces es difícil de refrigerar un sifón. Ustedes saben que no entra a veces bien en la heladera. Claro. Entonces lo que hizo fue vaciar toda una heladerita pequeña y se pusieron los tres sifones. Y yo no sé si alguien le aplica en ese fuego interior, esa llama, ¿no?, que él tiene de pasión, uh-huh, o le aplican el sodazo fuerte, ¿no?, la guerra de sifones, claro, para apagarle por afuera y por adentro de su cuerpo, ¿no? ¡Qué peli! Sí, la verdad que se... Pero todo eso el público no lo ve, ¿eh? Se pone una... Se baja una tele ignífuga y se interpreta alguna canción de... Entra un pianista e interpreta una canción de Chopin. Sí. Para tapar entonces, el bochinche sí, de atrás. Y no, lo único que quedan son las velas y el piano. Así se lo moja bien. Y después el mago sale a saludar, ¿no? Porque hay que, cuando termina la función, todo artista tiene que entregarse a su público e incluso responder algunas preguntas técnicas que nunca van a revelar el truco, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué enjolobado. La verdad que sí, tenemos... ¿Y cómo viene? ¿Hay algún show nuevo en el teatro? ¿Alguna presentación? Bueno, está dedicado al Festival de la Vela, pero quedó un... digamos, una compañía del verano. Sí. Ah, ¿cuál? Sí, que está encabezada por el... ¿Ustedes conocen el actor Jorge Martínez? Sí. Interpreta diferentes personajes de sus telenovelas. Ah, qué mira. Y él quedó de la temporada y ahora, por suerte, está funcionando muy bien de público, así que nosotros lo dejamos. ¿Está funcionando? Sí, mirá, la verdad que muy bien de público. Con la gente de PAMI, ¿no? Bien. Estamos intentando también conectar a diferentes personas que han publicado videos en la internet para interpretar personajes y para hacer un especial para las vacaciones de invierno. Así que si ustedes tienen forma o el teléfono de un muchacho que se llama el mono Mario, sí, que creo que se llama Mario, creo que sí, ¿no? Él creo que vive en zona norte, sí. Si ustedes pueden conseguir, porque queremos hacer un especial para niños con el mono Mario, les contamos los planes, ¿no? Adelantamos. ¡Qué bien! Y después lo que va a haber también es un taller de globología. En el teatro, domingo bien. A las 16, ¿también por Jorge Martínez? No, él está por la noche, para señores y señoras. Claro. El domingo a las 16 horas convocamos a toda la población al taller de globología. Ajá. No tiene absolutamente nada que ver con hacer formas de globos. Esto tiene que ver con dibujar nombres en el globo que luego, una vez inflado o extendido, se puede ver. Por ejemplo, Te Quiero Para Siempre, y también hay uno de la firma Toddy, que es para chocolates. Claro. Pero bueno, si ustedes, cualquiera que esté por la zona de Costa, se quiere anotar, nosotros recibimos con júbilo esta nueva actividad, que simplemente es dibujar el nombre en un globo, sería desinflado, ¿no? Sí. Luego se le infla con aire o helio. Sí. No es helio el nombre, sino es un gas. Y cuando se le aplica helio, el globo permanece en las alturas, ¿no? Sí, claro. Cerca del lorito que había quedado aquella vez del mago. Si ustedes se hacen, también quieren incluir otra gracia en su repertorio, al tener, nosotros hemos pagado 900 pesos la bombona o llamado tanque de helio con H, ¿no? Así que si ustedes se aplican un poco de helio dentro de su propia boca, retienen y luego largan, van a hablar de forma aguda. Claro, con el helio, sí. Claro. Entonces, ay, qué bueno traer un día uno acá. Queda muy simpático. Podemos, cuando vayamos para Capital, llevar un tanque portátil de helio. Bueno. Y entonces ustedes hablan y se generan conversaciones muy graciosas, porque se pueden hablar de temas, a veces, los llamados serios, ¿no? Claro. Política, situación social, incluso también se habla de historia, con esa voz que a veces puede parecer un poco singular o boluda. Pero nosotros lo queremos dar como complemento al taller de globología, la utilización no gratuita, sino paga sin descuento de helio, es 5 pesos la tirada. ¿Cuánto? ¿5 pesos que la soplada? Sí, podemos llamarlo la incorporación, 5 pesos la dosis. Ah, 5 pesos, bueno, pero qué divertido. ¿Cuánto dura más por o menos? Por 50 centavos de dólar ustedes pueden hablar como boludo. Ese es el flyer. Sí, la verdad que sí. En dólares, bueno. Sí, en este caso 5 pesos de lo viejo. ¿Vieron que se ha cambiado el billete de 50 pesos la presidenta de la Nación anunció? Sí, el de Malvinas. Las Islas Malvinas. Vamos a hacer nosotros, vamos a aprovechar, se va a hacer esto ya pasado, ¿no? Es el 5 de junio. Claro. Lo que se va a hacer es colocar un monolito para recordar la contienda bélica, y se va a inscribir en ese lugar, dentro de dos capas de vidrio Blindex, un billete de 50 pesos. Entonces va a recordar las islas todo el tiempo y no hace falta ilustrarlo con un mural. Ah, claro, directamente el billete hay que... Un billete solo, si alguien quiere aportar otro billete de 50, así, porque tenemos una cuenta pendiente con la marmolería. No, nosotros trajimos una marmolería de la Arucila, le contratamos este bloque de mármol granítico, que después fue tallado, ¿no? Y bueno, y después va, donde iría el nombre, va sin busto, ¿no? Esto es sin busto, es solamente el billetito. Bueno, la verdad que sí. No tiene miedo que lo roben, porque a veces es más fácil robar bien, un billete. Sí, que... se lo pueden llegar a robar, pero está bastante bien sellado con vidrio. La verdad que los maliciosos van a tener que hacer mucho trabajo físico si quisieran. Ah. Llevarse el billete de 50 pesos, que bueno, que tampoco es tanto. Después, cuando termine el acto, invitamos a toda la población a tomar un café. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bueno! Si pueden traer termos, y nosotros proporcionamos los vasitos pequeños. Sí. ¿Y el café dónde lo traen los vecinos, el café? Ah, invitamos a tomar, no quiere decir que lo provee la municipalidad. Después de terminar el acto suena, se pone música funcional, se escucha una canción que gusta mucho acá, que es Duraznito, ¿la conocen? Duraznito, me suena. Es una canción muy linda, bueno, se pone Duraznito en un remix que es bastante largo, que dura 17 minutos, y después se toma café, una tomada de café que lo traen los propios vecinos. Nosotros proporcionamos los vasos, lo que no hacemos es limpiarlo, así que le decimos, por favor, que luego de tomar café lo puedan tirar en algún tacho y llevárselo en el bolsillo aunque se rompa. Ah, está muy bien. Otra cosa que queríamos contarles, que a ustedes les va a interesar muchísimo porque son usuarios, es la reglamentación nueva que hay para la utilización de bicicletas en la municipalidad. Sí. Bueno, lo que nosotros pusimos son lo que se llama el inflador móvil. ¿Qué es? ¿Qué es? Si ustedes tienen algún problema con las gomas, que pueden perder aire o incluso pincharse, el inflador móvil no les sirve absolutamente para nada, porque está únicamente regulado para inflar pelota de fútbol número 5. Pero bueno, estamos tratando de conseguir algún pico que sea un simulador. Es un simulador para que el mismo pico que sirve para las pelotas número 5 pueda servir para las gomas, ¿no? La goma de bicicletas. Por ahora, claro, los 211 infladores móviles fijos que están instalados y enganchados a la red eléctrica en sendas esquinas de la ciudad, sí, no tienen utilidad para la bicicleta por ahora. Sí. Eventualmente algún chico que quiere jugar al fútbol con una pelota de goma o la tradicional pelota que tiene gajos de cuero, sí, pueden inflar la pelota, pero el uso es mínimo, 2 o 3 infladores se utilizan con ese fin. Claro. Así que esa es la única reglamentación, además de lo que se pide, por favor, es que si utilizan casco, que nosotros lo recomendamos por reglamentación nacional, muy bien, en el casco coloquen también una luz. No estamos de acuerdo con que las luces sean ubicadas en el asiento, en el manubrio o en la cola o espalda del ciclista. Creemos que quedan un poquito más delicadas si se aplican con, puede ser una cinta bifaz, aunque a veces no engancha demasiado, para que la luz intermitente vaya cual minero en la cabeza del ciclista. Sí. Bueno, esas serían todas las cuestiones culturales y domésticas que nosotros tenemos para contarles, no sin antes aclararles que esto es un espacio de garpe, entonces decirles que ya, por suerte, está todo arreglado, se pudo llevar la energía, y Costa Rock, durante la semana chanta... Sí, ¿cómo viene eso? La verdad, fantástico. Ah. Sí, tenemos vendidas 108 entradas, es un predio de 6.500... ¡Epa! Sí, la verdad, esta vez nos jugamos con... ¡Epa, qué grande! Sí, y se organizan fogones para combatir el inmenso frío que va a hacer, porque ese fin de semana está pronosticado entre 5 y 7 grados de los centígrados. Claro. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es que las personas que vayan no sufran del frío. Claro. Hubo algunos problemas en la capital federal con el festival Lollapalooza. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué pasó? Sí. Aparentemente las personas que querían regresar a sus hogares, salvo que vivieran por la zona norte, no podían porque había, digamos, atascamiento de vehículos, muy poco transporte público y el tren no corría. No. Entonces mucha gente volvió o caminando o en patineta. ¿Cómo van a evitar eso allí? Bueno, nosotros lo que tenemos son los llamados charter, ¿vieron? Claro, sí. Y además, como el predio es cerca del centro de la ciudad, lo que hacemos es tener a don Manolo, que tiene un llamado micro, ¿vieron? O colectivo, que era ex escolares y ahora lo utilizan para bandas de rock, para giras. No van muy cómodos los artistas porque están sentados en el sillón y no pueden dormir. A veces hace 1.500 kilómetros. En la sillita. Claro, en la sillita. Entonces lo que ponemos es, Manolo lo que va a hacer es ir y venir del predio al centro, que son 2.1 kilómetros, durante todo el día y toda la noche. Él descansa por la tarde. Claro. Entonces, si ustedes se quedan atascados, no va a ocurrir como en el Lollapalooza. Bueno, es, no va a pasar eso entonces. Espera mucha gente, así que bueno, espero que salga todo muy bien. Están todas las plazas reservadas, ¿eh? Eso, muchísimo. Hotel. Los hoteles que son bastante saladitos, ¿no? Como sí, el Hotel Playa está 612 la noche en el promo Pack Costa Rock. Sí. Esta vez, como estaba fuera de temporada, no, lo que no se agrega es el mediodía de carpa. Claro. Okay. Entonces, lo que se reemplaza es por la provisión de 2 toallas. Ah, mira. Cuando yo digo está todo reservado, no quiere decir que sea vinculado. ¿Hay algo pagado? Claro, no quiere decir que sea vinculado con Costa Rock. Lo que hicimos nosotros fue preventivamente de la municipalidad reservar todas y cada una de las plazas, sí, para que no sean por turistas, que pueden ser llamados vivos o pícaros, sí, que vienen y no hacen uso de la entrada para el recital. Ah, o sea, claro, quieren se aprovechar que hay un montón de personas, incluso hacer negocios con las llamadas remeras truchas, ¿vieron? Ay, se hacen con Yablón. Sí, hay de esas en la misma. Bueno, hemos ubicado unas de Hotelazo que la está escrito con S. Así que se procedió de decomisarlas. Eran 2 las remeras. ¿Los precios de las remeras, del merchandising? El merchandising es oficial de Costa Rock. Ah. Nosotros mandamos a hacer un... ¿Conocen los delfines que están hechos en vidrio? Ah, que sí. Cambian de color. Cambian de color, exactamente. Ah. Cambian de color como un semáforo. ¿Y que, pero son delfines y dice algo? Son delfines algo, que fueron mandados hechos a China, no son artesanales, no digamos, bueno, parecen artesanales. Y dicen, yo estuve en Costa Rock. Ah, bueno. Ustedes recuerdan como la campaña Eufoy de Rock in Rio. Sí. Es lo mismo, yo fui. Yo fui, no está copiado, es similar. Sí, claro, en español. Yo fui, después también hay toallas. Se venden cubiertos también, ¿cubiertos? Que siempre son útiles. Sí, ¿todos? Cubiertos tipo camping. Sí. Pero que no dicen Costa Rock, son blancos. Ah, ok. Bueno, igual, pero... igual están a la venta si alguien quiere... comprar para la próxima temporada. Uno sabe que los compró ahí. Y después quedaron algunos libros de Jorge Asís, Dulces Otoñales, una novela que es erótica, del escritor peronista. Sí. Bueno, también en el puesto de Costa Rock se van a vender. Así que está a precio promocional, más barato que en librerías, así que de repente te ves un buen show de rock, charlas con algún amigo, te tomás algún mate, disfrutás de la luz de tu propio delfín y te lees antes de dormir unas páginas de Dulces Otoñales, que parece que es de mujeres entradas en años en París, en circunstancias eróticas. Ah, mira qué bueno. Eso también. Sí. Bueno, también está el mapa, ¿no? El mapa se cobra y no hay aplicación o app. Pero es un mapa, un mapa impreso donde están todos los artistas, el line out, sí, donde bien. Se ubican los escenarios. Después, horario de Manolo, que te lleva y te trae. Ah, sí. Claro. Y después también están los números de seguridad. Emergencias, policía, bomberos, que siempre es útil tenerlo. Y también el número del cine, por si alguien se aburre en el show de rock. Ahí, ahí sí, bien. Sí, se va a dar películas en estreno. La pistola desnuda. Qué bueno. Sí, y se va a dar también una película argentina... que tuvo gran éxito en su momento, Exterminator 3, escrito con EI. Exterminator. Va a tener muy bien. Así que es una doble función que se hace paralela. Y lo que también queremos recomendar, que por favor no falten, es a la fiesta de finalización de festival. ¿Qué va a ser? ¿Dónde? Que es la 3F, que obviamente se va a hacer en dos lugares. Sí. Sí. Va a haber una canapeada, es muy rico todo, que son canapés, tres tipos de canapés. Queso blanco, por salud, y hay uno que también es el queso cottage, que vuelve, sí, ¿no? El queso cottage. Claro, vuelve. Es canapeada, cuestan 12 pesos los tres canapés y un vasito de agua, si se quiere pagar la gaseosa o el vino aparte. Uh-huh. Eso hay que reservarlo con anticipación. Y después, obviamente, la fiesta de finalización del festival, donde se hace en Bangladesh. Sí. Claro, toda la noche hasta que salga el sol bailando una banda de rock and roll. Sí. En este caso no es rock and roll, sino electrónico. Ah, ¿sí? Vienen diferentes DJs. Te invitamos, Vanessa, si querés hacer algún set. Sí, tengo que terminar de cerrar este... ¿no? Música tipo funk, calipso, que nos interesa, que vos sos especialista. Sí. Y también va a estar el DJ @emusic, Andrés16. Sí. Un amigo de la casa que siempre está. Y como siempre, el set de DJs acústicos, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahí cerrando la noche ya cuando se acerca los sandwichitos de vaca, ¿no? Qué bien. Bueno, y yo quisiera preguntar algo, si me deja Félix. Por favor. ¿Nacieron los mellizos? No, saben que no, vienen medio retrasados. ¿Cómo? No, son 8 meses y medio que tienen. Todavía no cumplieron los... Esperemos, como yo les había dicho, que nazcan justo durante el festival, ¿no? Que no, que mejor no. Costa y Tuyú, sí. Ellos nacen, la verdad que sería simbólico. Han nacido muchos chicos aquí. Sí. Pero van a ser los primeros. Niños que van a ser, en un caso súper especial, claro. Van a ser el padrino, va a ser el intendente Gonet. Ustedes saben que el séptimo hijo varón, siempre el padrino es el presidente. Claro, no el lobizón, ¿no? No, es el presidente. En este caso van a ser como son los primeros mellizos, llamados Costituyú. ¿Qué pasa? El intendente Gonet, en un gesto de bonomía, de mesura, y de alto grado de civilidad, va a oficiar de padrino. No padrino de bautismo ni de confirmación, sino un padrino civil. Es una ceremonia laica, donde se le entrega al padrino un dije, ¿no? con los nombres. Con los nombres por atrás y la fecha de nacimiento para que él no lo use, sino lo guarde, con un diploma. Y a los chicos lo que se dan es un paquete de pañales, pero no descartables, los de tela, que tienen los nombres ya Costa y Tuyú ya sellados, ¿no? Están puestos con un sello de bomba. Así que es una ceremonia lindísima que va a ser pública y transmitida por Cost TV. Bueno, en cualquier momento, entonces falta muy poquito. Falta muy poquito, estamos todos muy expectantes. Ah, qué bien. Para ese momento, la verdad que nos sentimos muy cerca también del programa, que ustedes estén contentos por Silvia, ¿no? Silvita. Y claro. Silvita le quiere mandar también un beso a Federico, que se repone. Ay, sí, pronto. Ya lo vimos hoy, está mucho mejor. Ah, bueno, eso, la verdad que eso nos llena de alegría, porque ustedes saben que los cheques siempre van a nombre de él, ¿no? Claro, sí, estamos al tanto. De hecho, es una de nuestras principales preocupaciones. Bueno, la verdad, fantástico. Queremos también comentarles que en Capital Federal se va a hacer un festival de stand-up. Sí, sí, estoy al tanto yo. Bueno, en ese festival de stand-up nosotros vamos a enviar a una persona, sí, que trabaja acá, Lucho, sí, que es el encargado acá de la sala Mari Lanzani, creo que se llama jefe de sala o encargado. Sí. A ver si puede llegar a replicar, a lo mejor de los 30, 40 artistas que hay, enganchar dos o tres para, sí, hacer un mini festival de stand-up costero. Claro. Ah, qué bien. Así que lo que va a hacer, se va a fumar algunos actos que no le gustan para llegar a los artistas que son de valía, ¿no? Entonces va a ir, yo creo que todos los días. Se va a instalar ahí, a ver si ustedes recomiendan algún lugar donde dormir, hotel cerca de Tecnópolis, que nosotros en Google no hemos encontrado nada. No, creo que no hay nada cerca de Tecnópolis. No quería estar idea. Cómodo ya para poder asistir incluso a las mesas redondas o cuadradas que va a ser, a ver, sobre stand-up. Ah, también. Sí, señor, sí. En la aventura va a tener una. Ah, bueno, qué increíble, sí, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. Le voy a decir a Lucho que se presente. Por favor. Y que presente también su respeto. Por Muy favor, bien. Nos encantaría. Muy bien. Bueno, redes sociales. Bueno, la principal, como siempre saben, Badoo.net. Sí. Badoo. Sí, Badoo.net, sí. / Costa del Tuyú, que está explotando. Es una red, ustedes saben el crecimiento que ha tenido. Es impresionante. Todo el mundo habla de Facebook, Twitter, Instagram, pero no hablan del crecimiento de Badoo. No, sí. Es muy cómoda. Lamentablemente no se puede utilizar muy bien en celulares, pero... Bueno, te recomendamos. Después contactosex.com.ar. Sí. Que estamos registrados. Nos mandan un mensaje por ahí, que no sean subidos de tono, que tengan un tono cordial, ¿sí? Por supuesto. Email, la vieja plataforma. Uh-huh. Inauguramos un canal de IRC, Internet Relay Chat, que pueden accesar a través de web o el programa Mirk. Sí, el, sí, ¿cuál es, el ¿qué IRC versión del Mirk? Fue inventado en el 88, ustedes saben que es el protocolo madre del chat en Internet. Sí. El canal es justamente Tateti o numeral Costa del Tuyú. En la red Fnet. Así que todos los que se loguean, de sí, repente está Silvia, que bueno. Claro. Ustedes saben que se tiene que despertar, ir al baño, todo, pero de vez en cuando le pega así una mirada a qué es lo que está, por lo que no se estén peleando demasiado en el canal, ¿no? Claro. Después estamos en Orkut.com, Google Plus, Servicio Messenger, ¿cuál? MSN, ¿cuál? Twitter.com/Costa del Tuyú. Y Facebook, ¿no? Sí. Por suerte ya han sido solucionados todos los problemas con Monte Hermoso, que nos venía molestando en Facebook. Sí. Y se pudo ya limpiar una página para pasar a una página nueva de nuestras vidas. Ajá. Si nos quieren enganchar, ¿saben qué? También lo que les voy a pasar es la dirección, que no la pasamos nunca. Ah, bien. Oh, me encantaría. Porque hay mucha gente que le gusta escribir postales. Sí. Y hemos establecido una sana costumbre, que es el intercambio de postales. Ajá. Nos mandan postales de diferentes lugares del mundo, sí, lugares que tienen playa. Sí, sí. Y sí, nosotros no respondemos con ninguna, las coleccionamos. Ah, está muy bien, sí, eso. Entonces las vamos guardando y vamos empapelando lo que es el hall de la Muni. Perfecto, magia. Sí. Entonces le pasamos la dirección. Por favor. Bien. Es Arrayán 82. Sí. Código postal A2B321. Sí. Costa del Tuyú, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Sudamérica, el mundo. Sí, perfecto. Y al final del mundo, hay gente que lo que hace es ir un poquito más y poner la Vía Láctea, el universo. Ajá. Para que si alguna vez se llega a conectar con algún tipo de ser alienígena o extraterrestre, sí, sepa cómo ubicarnos en los cuadrantes. Buenísimo. O sea, el cuadrante para ubicarnos a nosotros, la Vía Láctea. No es el bar de madre, sino la Vía Láctea. Es un poco, sí, perfecto. ¿La gente igual se la arregla o no? Sí, la verdad que nos encuentran, porque más que ubicarnos en los cuadrantes, así, más que tiene que ver con la astronomía, sí, uno va por la Ruta 11, cualquier vaqueano que anda por la zona le pregunta a Costa Tuyú, y los dirigen bastante, ¿no? Y si no, lo que pueden hacer también es desde lejos, nosotros ponemos la costa señal. Sí, sí. Se prende como el superhéroe Batman. Ubican que tiene la base señal. Sí. Lo que nosotros tenemos es una linterna, que a veces Silvia prende cuando se acuerda, a veces no. Claro. Que lo que proyecta es un emoticón de una ola de mar. Ah. Entonces, si uno viene por la ruta, ¡paf!, lo engancha, lo puede ver, y siguiendo el emoticón se va a encontrar con los dulces y cristalinos ojos de Silvia, pero sí, nosotros sabemos que esos ojos tienen dueño, ¿no? Que es Juan Carlos, su marido. Claro, por supuesto. Así que si ustedes andan con problemas para llegar al pueblo, sí, podemos enganchar la costa señal y de paso ponen la radio, escuchan Media Luna de Medianoche, que se está repitiendo durante el día. Uy, me encantaría. Y tiene el ranking, ¿no? Media Luna tiene el ranking de las canciones que son que más impactaron, sí, en la, podemos llamar, en el corazón o en la retina de los argentinos. Ah. Y esta semana la que se escucha, por suerte, toda la semana ininterrumpidamente, es una canción bellísima que es Lady in Red. Ay, vuelve loco esa canción. Bueno, es una canción bellísima. Bueno, representa esta semana en las canciones de la memoria de Media Luna, ¿no? Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en escasos 7 días. En 7 días, perfecto, ya en todo el mes de abril, y con viento a favor esperemos que no se vuele nada. Muchas, muchas, muchas gracias. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. ¿Cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro. Es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola. De 9 a 11 por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Why would I carry so- Bien, seguimos con el dilema. ¿Qué está diciendo la gente, Vanessa Strauss? Ah, el dilema de hoy, ¿qué es? ¿Qué preferís, entrar a un trabajo y que tu jefa sea la profesora que más odiabas en el colegio o que tus compañeros de trabajo sean increíblemente aburridos? Y estamos acá con Martín Riquimusi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué opinás? ¿Qué harías vos? Yo prefiero que la profesora, la jefa sea la profesora que más odio. Ok. Porque es transitoria, la pueden correr y ya se solucionaría todo. En cambio, los compañeros hacen el clima de trabajo, son más. Yo mira, prefiero toda la vida que la jefa sea la profesora que más odiaba. Mira qué curioso esto, ¿no? Bueno, entonces la tenemos la opinión de la gente que está participando. Claude dice, "Je frambuesa, dilemas con helado, Claude." Juno, B, ya que tu jefa, por ser tu jefa, se gana un odio especial. No le sumemos que sea el de biología. Parece que tiene un problema con el de biología. Tuvo un problema, Juno. Menisinguis dijo, A, con compañeros divertidos. A esta altura de la vida, la de literatura sería un entretenimiento. Qué hija de boludo. La verdad, ¿no? Es totalmente. Es verdad, uno tendría que superar las cosas. Meni la única que superar. Juno también dice, es igual al negro, Matilda. Te extraño, negro. Oh, y a Fede mucho, un montón. Ah. Romina Dramicino dijo, pero que se vayan todos a las que los parió. Banco Habane, nos divertimos Solaris. La B. Juno también como opina, dice, bueno, sí, vamos a seguir con los temas. Si vamos a seguir con los temas, me gustaría uno de Best Coast. Bueno, está bien. Ah, es muy lindo Best Coast. Sí, y Laura Doble también en Facebook. Sí. Tenemos a Fer Díaz que dice, obviamente la B, elegir la A sería firmar la renuncia anticipada. También de haber tenido un problema con alguna profesora. Eso ha sido todo hasta ahora. Ok, perfecto. Bien, ¿y qué tenías ahí entre tus manos? Tengo la sección que venían haciendo ustedes que se llama Conspiranoia. Tenemos... Ahí está. Wow. Hola conductores, hola columnistas. Esa ciencia cierta. Wow. Qué lindo eso. ¿Sigue? No, está ahí. Los gatos. Ponelo de vuelta, si no. Hola conductores, hola columnistas. Ahí está, hola. Hoy en Conspiranoia, los gatos, ¿son en realidad espías alienígenas? What? Al parecer, los felinos domésticos podrían ser centinelas alienígenas enviados desde el espacio para espiarnos e informar de sus descubrimientos a su nave nodriza. Mirá, son cámaras alienígenas que registran todos nuestros movimientos, dice la teoría. Qué extraño. Al igual que con muchas teorías de la conspiración, la teoría de los gatos alienígenas está muy bien desarrollada y basada en algunas verdades y mucha ambigüedad. A ver, examinemos las pruebas y ustedes van opinando. 1. No existe ningún documento antes de la época del Antiguo Egipto que mencione la existencia de los gatos. ¿Cómo? Y en el Imperio Egipcio eran adorados como regalos de los dioses. Me encanta cómo siguió de largo. Me quedé yo impactadísimo y ellos iban bambololoto. Bien. ¿Qué opinas? Esto está bien, ¿no? Sí, que es verdad que los egipcios ya hay una conexión muy fuerte con los alienígenas. Bueno. Y las pirámides. Igual y los mayas. No te entusiasmes porque. Richard Haupt. Debe ser alemán, que estudia la vida de los mamíferos modernos para entender mejor qué hacían en sus parientes, dijo que muchos creen que en Egipto se originó el gato doméstico, pero señaló que se han encontrado esqueletos de gatos en sitios más antiguos. ¡Chimpún! Esto no va. Sigamos. La ciencia no puede determinar cómo producen ese ronroneo. ¡Epa! Es cierto que sí, es verdad eso, me lo dijeron y yo pensé, y yo lo discutí con otra gente que decía que sí, lo habían hecho. No sé. Mira, hay un gatito. ¡Ay, qué escándalo! Es cierto que los gatos tienen un órgano especial para producir ese sonido, pero la ciencia sí sabe un par de cosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Un oscilador neuronal rítmico y repetitivo envía mensajes a los músculos de la laringe, lo que los hace vibrar entre 25 y 150 veces más por segundo. Esto produce una repentina separación de las cuerdas vocales durante la inhalación y la exhalación, produciéndose la característica vibración felina. Chau, tampoco, las... basta. Bien, sigo. Bien, por favor. Si tiras hacia atrás de las orejas de un gato y describes lo que ves, comprobarás que se trata de una copia perfecta de la clásica imagen del alien gris, con esos ojos grandes y rasgados y la boca y la nariz pequeña. Déjenlo. ¿Cuál es el alien gris? ¿Cuál es el alien gris? ¡Ah! No, mirá, pero pobre gato, cualquier bicho. El alien gris es el, yo la si imagen me pongo así, de... mira, si me pongo así la cara, a mí me parezco un alien. Pero el alien gris es como una calavera con ojos. Ahí parece la duquesa de Alba. Qué lindo. Bueno... Bueno, eso nada. Dejen tranquilo a un gato. No, pero es interesante. Yo tengo mis dudas. Bien, vos tenés tus dudas. ¿Hasta ahora qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que son alienígenas o no? Félix Buenaventura. Yo soy alérgico a algunos gatos. ¿Algunos? Sí, pero como muy pocos, como uno de un montón. ¿Y qué será? Y creo que cuando me agarró un ataque de alergia muy grande fue... los achaques. Porque estaba en lo de un amigo que vivía justo en Madrid, que tenía como un gato o dos, y vivía como en un sotanito, entonces era como medio claustro. La alergia a la mugre tenías. Tenía alergia a la cantidad de pelo que había en todo el departamento. Claro, al departamento. Exactamente, y salí y se me hinchó el ojo, pero de una manera que parecía un boxeador. No. Es increíble, o sea, parecía de verdad... Un boxeador que perdió. Era como, tenía hinchazón, mi hinchazón del ojo. O sea, tenía una hinchazón con una hinchazón más, arriba. Parecía Rocky Balboa y salí... Mira, el gato nos mira, para mí que nos está leyendo la mente. Y me parece que va a decir algo. ¿Va a decir algo? Está mandando. Está mandando. La información a los alienígenas. Ok, perfecto. Entonces, ¿que continúa esta nota o qué? ¿O dice eso nada más? No. ¿Cuál es la conclusión? ¿Pero qué pasa? Falta. Falta. La conclusión dice: piensa lo que decimos hoy y después lo sabremos. Porque sigue, yo no sé. ¿Cómo que sigue? ¿No te dejaron la nota entera? Sí, pero son como 20 páginas. Ah, no, no. Vamos entonces con... ¡Vení acá! ¡Ay, mira quién está! ¡Vení acá, Nicolás! ¡Amelia! ¡Acércate acá! ¿Qué le pasa, Amelia? ¡Ay, perdón! ¡Se me escapó mi gato! ¿Pero qué hace? ¡Se metió acá! ¿Qué hace en el estudio? Ay, es que lo venía siguiendo. Permiso, perdón. ¡Salí de acá! Pero, Amelia, no sabía Amelia. Que... ¡Amelia! ¡Hola! Mira el gatito. Es muy tierno, Nicolás. Pero no... usted, esto es una radio. ¿Usted dónde? ¿Usted es por la zona? No, lo que pasa es que lo vengo siguiendo porque este degenerado se va de la casa. Pero este gato es misterioso. ¿Hace cuánto lo tienen? No sabías que tenía un gato. Hace poco lo tengo, hija. ¿Hace cuánto? Hace más de 2 meses que lo tengo. Ah, es relativo, claro. Para mí que es un centinela alienígena. Ah, ¿usted sabe de esa teoría? Claro, mi hija. Ah, qué bien que informada que está. Te quiero mucho. Bueno, Amelia, qué bueno que... Mirá lo que te traje. ¿Qué? ¡Un pesebre! Oh, ¡no! ¡Ay, mira qué lindo! Te traje un pesebre armado para que te lleves a vos y a todos tus amigos. ¿Por qué un pesebre ahora, Amelia? Porque la comunión de ella. Es mi comunión. ¡Vamos a festejar tu comunión! Es enorme el pesebre. ¿Cómo se vino con semejante maqueta? Debe medir, no sé, un metro y medio por 80 centímetros. ¿Cuánto mide eso? Bueno, pesado. Esto pesa una barbaridad. Lo traje en el 237. ¡Qué amable! Desde Coronado me vengo. ¡Qué bueno! Mira el pesebre, qué raro que es. Lo hice yo con crema pastelera, sí, la figura. Sí, ¿esto qué vendría a ser? Esto es el niño Jesús. Pero es un Playmobil. Claro, pero emula al niñito. Ah, es verdad, se parece bastante ahora. ¡No toques ahí! Perdón. ¡No toques, cerdo! Dejalo, no, pero, Amelia, por favor. Pero estaba, ¡no! Acomodando. ¡Sacá los garfios! Pero estaba tocando, porque se te parecía que estaba en una posición medio rara. Sí, el ¿por niño qué está Jesús? Así, como con la cola para arriba? ¡Porque es una vanguardia! ¡Ah, qué interesante! Te quiero mucho. ¡Qué bien! Gracias, yo también. ¿Quién lo ayudó? ¿Lo hizo solito? ¿Solita? Me ayudaron unos niños Boy Scout. ¿En serio? ¿Niño Boy Scout? Claro, unos niños Boy Scout. ¿Pero dónde? ¿En su casa? En mi casa, claro. Bueno, entraron niños Boy Scout. Su... Se metieron niños Boy Scout. ¿Con qué fin? Bueno, y entraron al cuarto de Händel. Ah. Ah. Ay, no, Amelia, ¿qué edad tenían los chiquitos más o menos? Bueno, 18. Ah, bueno, peludos. Está todo bien, entonces. 19. Okay, ah, ¿cuántos chiquitos entraron? 4, 6, 10. Me recuerda un cuento de Villa Gesell esto. con un director de improvisación. Con una también... traviesa, seguro. No, nada, no es un recuerdo que tuve fugaz. ¿Pero qué? No, ¿y usted, a qué hora van los chiquitos Boy Scout ahí? Bueno, van a la noche. ¿Qué tipo 9, llevan pizzas. Qué misterioso. Tenemos este. ¿Cene con show? ¿Cene con show? ¿Cene con show? ¿Qué es eso, cene con show? Estoy volanteando. ¿Estás volanteando? Mira, pero no hace falta que nos des volantes, nos decís. ¿Qué es esto, cena con show? Cena con show. Mira, le da luz de la salada, volantes, qué amor. Y entra con... Bueno, me voy a tomar la presión, al aire. Ah, bueno. Bueno, qué misterio, a ver. Che, no, este, huele mal el... ¡Tengo 19-11! ¿Está mal eso? ¿Eso cuánto es? Eso es un montonazo, mi hija. No sabía, de viniste cargando con eso. Vine cargando, no doy más. Bueno, descansa un poco, Amelia. Bueno, gracias. Tenemos un llamado que seguramente ya me imagino quién será, va a llamar dentro de un rato. Dentro de un rato lo podemos sacar al aire. Lo podemos sacar al aire, sí. Bueno. Pero, está bien. ¿Usted qué opina de los gatos alienígenas? ¿Que son alienígenas? Bueno, mira. ¿O que son gatitos? ¿Usted piensa que Nicolás es alienígena? Nicolás es definitivamente alienígena. ¿En serio es? ¿Por qué? Para mí él responde a una nave nodriza. Y mira cómo si le haces con la cara parece un alien gris. Déjelo, ese gato. Lo está haciendo. Déjelo, lo va a rascuñar toda. ¿Ves? Lo apretás de acá. Mirá. No, pero de ahí no, a mí le duele. No le duele, Nicolás, sí, tranquilo, sí, tranquilo. No toque el gato ahí. Y Nicolás baila la canción de Susana Jiménez. ¿Qué canción? La de baila es la de... detrás de todo solo hay una mujer. No, no la apriete ahí al gato. Vos la apretás y baila. Sí. Se está tratando de escapar, no está bailando, Amelia. Él es muy feliz conmigo. ¡Vení acá! No. Cuidado, linda. Habla. Habla, claro. Yo le voy escribiendo las cosas que dice y las tengo acá, las cosas que él ha dicho en su lenguaje. Él dice... Mira. Che, ¿qué le pasa al gato? ¿Qué le pasa al gato? Estoy anotando. Está hablando en código Morse. ¿Sí? ¿Qué es eso? Sí, Nicolás, sí. Te recibo, ahí Nicolás. La veo con la viroma en la mano. Te recibo. Se puso los ojos para atrás el gato. Ahí está, sí. Está apretando las orejas. Sí. Y las orejas, se parece a un alienígena gris. ¡Dijo! ¿Qué es eso? Espere. Escuchemos. Ahí dijo. El avión de Malasia no. Se encuentra en Choel. No, ese es el verdadero. Nadie se fijó ahí, Nicolás. Nadie se buscó y Nicolás dijo eso. Dijo también, 2 torres caerán. Pero pues son medias antiguas las noticias de Nicolás. Bueno, porque yo estoy ahora entendiendo todo lo que dijo. El muro de Berlín caerá. Bueno, es verdad, eso pasó. Dijo eso. Pero por ahí nos está engatusando. Es una matufia de... Ratatouille. Pero... ¿Qué antigüedad? Bueno, ¿en qué número va a salir? A ver, pregúntale, ¿qué va a salir en mañana? ¿Qué número va a salir que juega la quiñela? Nicolás. Nicolásito. ¿Qué número que juega la quiñela? Ñau, ñau, ñau. Apriétele. Ñau, ñau. Le habla el idioma. Ñau, ñau. No puedo creer. Dice, Matutina Montevideo 92. Bien, Provincial anotá. Matutina. Félix anotá. Sí. 12-12. Sí. Ajá. Tengo. Nacional. Sí. 6394. Opa, anotemos todos, ¿eh? Ya, pero no lo diga al aire, Amelia, porque si no ganamos todos. No, nosotros nomás. Bueno, y Nicolás también dice que se cuiden los unos a los otros, porque yo ahora estoy muy preocupada, mi hijo, porque en el barrio hubo un ratero y yo lo linché. ¡No! Emilia, ¿cómo no? No se hace. Ando calzada. No, ¿cómo va a andar calzada? ¡Qué peligro! Con un palo. ¡Qué peligro! No. Con mi tía. Me preparé un palo porque hay mucha delincuencia, mijita. No, Amelia, es muy peligroso. Y hay que salir a darle palos a la gente. No, Amelia, no, muy mal. No. El que recibió dólares depositará dólares. Eso no tiene sentido. ¡Y viva Perón! No, Perón, y bueno, ¿qué hago? Hay que darle palos a los ladrones. No, pero usted, cuidado, porque por ahí se confunde y termina paleando cualquiera. ¡Ya palea cualquiera! Por eso, le pregunta la boda y... ¡Ay, mi amor! Me dio un palo a mí el otro día esta vieja. ¡Gente! ¡Gente, pasá! ¡Permiso! ¿Cómo entramos? Llegó la alegría de vivir. ¿Llegaste, gente? ¿Cómo? ¿Porque estás siguiendo al gato también vos? Ay, mi amor, siempre sigo al gato. No, no sabíamos. Fiesta, fiesta. Bloma, bloma. Ay, estoy de celebración. ¿Qué? No. ¿Por qué? No? De celebración. ¿Qué es la celebración? Imagínate, Félix. No, no. Está para ver. Félix Brasión. No, ¿por qué? Calmate. Ay, no. Estás divino vestido. ¿Por qué esos pantalones plateados, Henry? Ay, duendecillo style. ¿Cómo? Duendecillo style, mi amor. ¿Y qué hacía usted por la zona? Estaba por acá, por la zona, porque venía siguiéndola esta señora que me sacó un palo, que ella está siguiendo gente y que no es precisamente un palo, mi amor. Bueno, Henry. ¿Y qué es esto de los niñitos cantores que los Boy Scouts, che? Ay, niñito cantor, eso voy a escabar, porque tengo de las dos variedades. ¡Apa! Ay, pero es que como te le enseñas música a los niños, que no entiendo. Ay, le enseña música, de todo un poco, hacemos el test de Cooper, los pongo a correr alrededor de la manzana. ¡Qué extraño! ¿Pero los tiene que recibir en la casa o puede...? Ay, no, porque mi esposa no quiere, mi amor. ¿Qué? Claro. Ni mi esposa ni mis hijas lo aceptan. Ah, cierto, que usted tiene esposa y hija, pero no los ve mucho. Sí, los veo 2-3 veces por semana. ¡Qué bien! ¡Ay, mi amor, qué fotos que son esas! Déjeme, no estoy concentrada en el programa, no estoy mirando ninguna foto. ¿Por qué estás mirando fotos de futbolistas? No, porque salieron un poco de la compu. Se viene el mundial y estamos todos pum, pum, pum. No sé, porque se lo pongo en la foto de pantalla. Ay, a mí me gustó Arruabarrena. ¿Quién es Arruabarrena? Un arquero. Bueno, ay, por Dios. ¿Cómo que le gusta? Pero usted no está casado. ¿Cómo juega, mi amor? Ah, ok, perdón. ¿Qué estás diciendo? El gato, mira, mira cómo lo huele. Mira cómo lo mira el gatito Händel. Lo mira raro, mira el gatito. Porque el gato ve algo en Händel que los demás no ven. ¿Qué es lo que ve? Él ve un ser de luz. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, porque ahora que nos van a sacar los subsidios, no, esta menchevique, porque es una menchevique. No diga así. Ni llega a bolchevique. No diga así que no. ¿Qué esperan? Pero no. ¡Estoy armada! No, baje ese palo. ¡Vengan, que los estamos esperando! Pero más, Félix, por favor, se dan lo que sea. ¡Las Malvinas son argentinas! Sí, bueno, media. Pero... No de todos los argentinos. ¿Cómo no? De algunos, mi hija. No. Bueno, no, muy se confunde. Ahora ya, Félix, por favor. ¡Felicidades! Sí. Bueno, vamos a empezar a comer esto, que se parece que está descomponiendo. Sí. El gato, mira. Ay, no, pensó que son las piedritas. Bueno, a ver, saca ese gato y vamos, por favor, sí, a lo que sigue. Sí, por favor, vámonos. Bueno. Gracias, Amelia. Chao. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones a Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No puedo ir al asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja.

gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Sí, amigos, estamos finalizando el programa. Tenemos que resolver el... hubieron varios comentarios. Varios comentarios. Juno dijo, gatos centinelas alienígenas. Guido, Amelia a vivo. Juno lo marcó como favorito. Guido dijo, dígame que está sola y no con la loca de Händel. Ya muy estaba bien. Händel. Romina Dramicino dijo, Amelia pasión. Romina Dramicino dijo, las crónicas del gato alienígena. Juno... escribió, el avión de Malasia está en Choel Choel. ¡No! Guido, chicos, ¿están seguros que el palo de Amelia no es un dildo de Händel? ¡No! ¡Qué escándalo! Todas estas personas van a participar. También llamó Elvira de Ciudad Jardín, que votó por la opción B. Bueno, ¿quién ganó entonces? ¿La A? Vamos a ver, espera que pongo acá. Acá tengo otros papelitos. Acá, ok, vamos. Veamos. A hacer el sorteo. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Jazmín García Maimes. Ok, perfecto. Ahí llegó justo después. Ahí está perfecto. Está ahí bien. Era. Sí, no pasa nada. Muy bien. Bien, amigos. Eso, estamos cerrando el programa de hoy. Vino gente. ¿Cómo le va? Hola, buenas chicos. Buenas noches. Sí. No, esta es la gente del programa que sigue, por supuesto. De la salada. De la salada está de moda. Que empezaron... Desde las 2 de la mañana hasta las 6. ¡Epa, Lalín! Así que bueno. ¡Qué voz, eh! Tenemos... Claro, llega con esa voz y nosotros tenemos ganas de irnos a dormir. No, fíjate el tiempo. Esto ¿sabes qué pasa? Locutor. Hay que darle de acá hasta las 6 de la mañana. Entonces, claro, totalmente. Arrancamos con toda la onda. Y vos sabés que a las 6 llegamos también. Hay así. Un señor. Llega, bueno, vamos a... A tratar de darle a la gente una madrugada entretenida. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que tienen para presentar esta noche? Hoy, bueno, prácticamente además de todos los columnistas, lo tenemos ahí a Jonathan en deportes, a Martincito en espectáculo, a Tito Sueldo, que si alguna vez lo vieron en Dudo de Domar, es uno de los personajes que yo creo que va a ser ruido en la madrugada con su música. Vos fijate la pinta que trae. No, sí, claro, es una pena que los oyentes no lo puedan apreciar. Ay, en su look. Exactamente. Descríbilo, Vanessa, vos que sos una excelente. Tiene una cabellera negra hermosa, renegrida, anteojos de Porsche. Y si miras los zapatos que tiene. Que levante el pie hasta que nos muestre los zapatos. Ahí entra, mira. Ahí entra. Saco colorado con vivos. No, pero Tito. Ah, mirá lo que se ve. Eso es un galán. ¿No les hace acordar aquellos trajes o aquellos sacos que tenía Sandro a veces? Sí, pero no, Tito, por Dios, mirá sus zapatos. Mirá. Es un escándalo. ¿Te echaron botas? Esto es producción. Con razón tiene anteojos de sol. Calzate, Félix, por lo menos. Sí, sí, es lo que voy a hacer. Bueno, Luis de la Rúa en el humor, nos mantiene despiertos durante toda la madrugada. Eso es malo. Muy bien. Qué bueno que los dejamos en buenas manos. Por bueno, supuesto. Arrancaron esta semana, ¿no? Arrancamos en la semana, bueno, así que esta es nuestra primera fin de semana. Buena expectativa, además ustedes saben que los martes y los jueves salimos de la Feria de la Salada. Sí, sí. Bien. Claro. Por lo cual es toda una movida. Sí, es una movida. Importante, ver, interesante. Y el martes tuvimos la suerte de conocer a Manuela, una rubia también, ¿no? Sí, Manuelita, sí, quedaron calientes con Manuela. Sí, sí. Les gustó Manuela porque estaba haciendo una introducción, valga la redundancia, al punto G. Lo hizo muy bien. Sí, te digo sí, que sí. Entramos todos medio húmedos. Qué lindo. La menor duda. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias, Vanessa Strauss, Martín Pequimusi, Góngora y Quiroga. El lunes volvemos con Federico Simonetti de vuelta acá. Yo soy Félix Buenaventura. Que tengan todos muy buen fin de semana. Y los dejamos con esta gente maravillosa de La Salada. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque La Salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM 990, todas las voces.